la calle y yo llegué a su casa y parecía una diosa. Ella no es bonita, pero es muy amable, porque en su casa es muy cariñosa. Yo la destiné para mi esposa, yo no quiero vivir más por los aires. Y yo la destiné para mi esposa y no quiero vivir más en los aires. Lo dice Abel Antonio en su nota, ay, dame un besito, mi malle. Lo dice Abel Antonio en su nota, ay, dame un besito, mi malle. Del que anda con Dios no le pasa nada. Cordial saludo para José Vergara.